seguimos gozando y bailando la rica cumbia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Este es el estilo inconfundible de Pipo y sus geniales. No me deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día. Es por más que te quiero, un poco más que mi vida. Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Es tu voz angelical, me pregunta qué es el amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. No estás aquí. Cumbia, cumbia, cumbia. Hey. No me deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día. Es por más que te quiero, y un poco más que a mi vida. Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Es tu voz angelical, me pregunta qué está el amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando amor, extrañándote, recordándote, llorando porque no estás aquí. Recordándote y soñándote, estaré pensando en ti, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay. Es el estilo de Pipo y sus geniales. Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo. Y es tu voz angelical, me pregunta qué está el amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estás aquí. Y esta cumbia para todo el norte, centro y sur, con mucho sabor.